esta canción se la quiero dedicar a Diana. Muero una vez más, muero. Quiero respirar, pero de nuevo no puedo. Me prometí de cumplir mi promesa. No me toque aquí. No está saliendo mal de toda la historia. Saludo a mi hermana, saludo ahí a Matei también, a Ramón, a Jordi, a René, a Cristia, a Alex, toda la peña, que si digo todos los nombres me acabo. Si tengo el pelo alocado, la gente se queda flipando. Si me contestas, me dicen que me parezco a Sidor, que ha sido desconocido, sus sonido, sus ojitos habrá brillado para no ya ser elegido. Te dije sigo a mis pies y ya ves que es mi propio ser. Un espíritu destino, forjar mi propio camino, no procedido. Yo soy la profecía persona y vengo de Badalona. Pertenezco a la raza humana, muy a mi pesar. Hay momentos en que desearía ser un animal. Es lo que hago mal, jefe que me juzga, pidiéndole en vez de un jongar. Qué barbaridad, seguí de la cuna. A ver quién se lleva este gato al agua. Algunos miran de mí, para tirar su yagua. Comprarse la cual, con la fama se quiere casar. No es algo casual, pregúntanos cuántos sepsis de justidad. Con mi flow vengo a alejarme la vida. Y te lo rima de nuevo, cautiva sin igual. Estás ante un fenómeno social. Lo tanto duerme en este nave, siempre voluntario. Para coger un micrófono, estoy a punto para dar el salto. Deleitándote un tanto, mientras reparto. Harto de no progresar, de siempre llorar. ¿Quién va a lamentar? Yo no, te vuelves a equivocar. Tal vez mañana mi mente esté más sana y yo tenga más ganas. Mi cuerpo pide paz, prosigo en esta gloria vana. Me encuentro un poco descompuesto y eso que no tengo que pagar impuestos. Me quedo con lo puesto, a veces puedo guiar mi ritmo, yo me he propuesto. Desisto por supuesto, buscando respuestas siempre encuentro. Con mi alter ego me reencuentro y otra vez el mismo cuento. Con talento arrepiéntome de mi arrepentimiento. Lo que esto me supone, mi don se impone. De la cabeza a los pies, no, no me abandones. Me pide el gran amante del hip hop, marco un ciclo. Una etapa, 10 de voces montando triciclo. Gana etapa, los segundos se me escapan. De cautivar soy capa, la rima siempre atrapa. Paranoia, su música, gatas. Y te rescata del oscuro abismo. Tranquilo que esta vez no te hablo del racismo.